San José. Oración para problemas en la pareja, pedir amor, unión, fidelidad y entendimiento. San José, fiel custodio del Hijo de Dios hecho hombre, con humildad te suplico, me asista desde los cielos. Tú, que eres dispensador de las gracias del Rey de los cielos, reparte tus milagrosas bendiciones entre los que te amamos. Y, puesto que tienes el poder de hacer posibles las cosas que a nosotros nos resultan imposibles, ven en mi ayuda y concede paz y alivio a mi corazón. San José, glorioso y bienaventurado, que estás lleno de entrega y caridad con los que a ti acuden, y siempre pendiente de nuestras necesidades, ruega porque haya unión, amor y fidelidad en mi hogar. Mi confianza en ti es inmensa y mi fe en ti es fuerte. Por ello te presento con gran esperanza mis angustias. Deseo que mi amado sea mi compañero de por vida y que podamos resolver las diferencias que nos separan. San José, amable y muy bondadoso protector mío, por el inmenso amor que sentiste hacia tu Santísima Esposa, María, la Inmaculada Virgen, Madre de Dios, haz que nuestro amor vuelva a florecer, como floreció tu callado cuando fuiste el elegido por Dios para desposar a tu hija bien amada. Danos tu ayuda para que volvamos a estar unidos. Renueva nuestra entrega y fidelidad mutua y no permitas que nadie ni nada nos separe. Oh noble guardián de la Sagrada Familia, por la dulzura con que llevas a Jesús en tus brazos, te suplico ablandes la dureza de nuestros corazones, para que podamos dialogar y razonar. Ilumina nuestros sentimientos y aclara nuestras mentes, para que sepamos perdonar los errores cometidos y ver la mejor forma de arreglar los problemas que tenemos. Tú, que fuiste el más cercano a Jesús y María y cuidaste con dedicación, con sacrificio y generosidad a nuestro amado Señor Jesús y a nuestra Reina y Señora, tú que viviste en un hogar lleno de amor y muy unido y feliz, haz posible que nuestro matrimonio se restaure y se arregle la difícil situación por la que pasamos. Evita que lleguemos al divorcio, a la separación definitiva. Yo, que en ti confío, en tu poder te pido, me des auxilio en la siguiente petición. Decir ahora con mucha fe los problemas y lo que se desea conseguir. Bendito José, santo buena que nunca nos niegas ayuda, intercede ante Jesús y María, pídeles llenen mi hogar de alegría, de armonía, de lealtad, para que sea un remanso de amor y paz. Que vuelva a nosotros el amor, el entendimiento y el cariño, y seamos una familia unida y llena de felicidad, como fue tu hogar santo de Nazaret. Sé que por tus ruegos los favores que pido obtendré y las angustias que ahora hay desaparecerán por siempre. San José, hombre justo, digno de todo honor, alcánzame la perpetua ayuda de los cielos. Esto es, glorioso San José, lo que te suplico, y esto es lo que mediante tu poderosa mediación confío alcanzar del Padre Eterno, de la Virgen y el Niño, a quienes deseo amar y servir, como tú los amaste y serviste siempre y por la eternidad. Amén. Amén. Amén.